Muy bien, hermanos, pues buenas noches. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí esta noche para darte honra y gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirme con mis hermanos para estudiar más de tu palabra, Señor, con el propósito de ser mejores siervos. Gracias, Señor, úsanos para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Una vez un hermano dijo, vamos a hacer una pequeña oración. Y entonces lo regañaron porque dijo, no, es que no hay oración pequeña porque estás hablando con Dios. Y él dijo, no, pequeña de cortita. ¿Verdad? Muy bien, entonces hemos estado hablando acerca de las vías por las cuales nos ha llegado la revelación especial. Sí, y nos quedamos con el número 5, teofanías, ¿verdad? Sí, nos quedamos ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, Dios, como ser omnipresente, Él siempre está presente en todas partes, en todo lugar, pero una teofanía es una demostración visible, excepcional, de esa presencia de Dios. Entonces podemos decir que la presencia de Dios se puede manifestar de varias maneras, ¿no? O sea, está presente para como en su ser, ¿sí? O sea, en esa manera Dios está presente, su presencia está en todo lugar. Una vez tuve una plática con un hermano que decía que Dios no estaba presente en el Estadio León. Yo dije, pues por eso pierden los del León, ¿verdad? Pero él se refería a que cómo iba a estar Dios ahí, si ahí ya se hablaban maldiciones, y era la cantina más grande de León y todo eso. Entonces yo le decía que él estaba presente en todo lugar. Y él decía que no, porque ¿cómo iba a estar? Entonces le dije, lo que pasa es que Dios está presente en todo lugar, pero no de la misma manera. Sí, porque en unas partes Él está solamente como su ser, es Dios y Él ve todo. En otras partes está para bendecir y en otras partes está para castigar. Sí, entonces su presencia es diferente, ¿no? Diferente en cada lugar. Y un pasaje que usamos ahí era creo que es en el libro de Ezequiel, donde Dios le dice al pueblo que si acaso creen que él no, a los sacerdotes les dice que si acaso creen que él no ha visto lo que hacen en lo secreto, ¿sí? Entonces, refiriéndose al pecado. Entonces, pues Dios está presente en todo lugar, pero una teofanía es una demostración excepcional de su presencia. Sí. ¿Cómo podríamos ver esto? La palabra teofanía no aparece en la Biblia, ¿verdad? Y no porque no aparezca no quiere decir que no sea bíblica. La palabra Trinidad tampoco aparece, ¿verdad? Entonces, tampoco aparece, pero pues es una palabra inventada por los hombres para describir una verdad que sí está en la Biblia. Lo mismo que la palabra Trinidad. O sea, la palabra Trinidad, la palabra teofanía, son palabras inventadas por el hombre para describir realidades que sí son bíblicas, ¿sí? Que no tenían, por así decirlo, un nombre. Entonces, una teofanía es los encuentros visibles con lo divino. Entonces, en cada una de esas apariciones que se produjeron, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios estaba dando como un anticipo, ¿sí? ¿Un anticipo de qué? De ese día en que veremos su rostro, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 22:4. Esta es la meta hacia la que toda la Biblia apunta. Dios está formando un pueblo para sí mismo, para disfrutar una comunión eterna cara a cara con Él. Entonces las teofanías son experiencias que la gente tuvo, experiencias temporales porque duraron poco tiempo, ¿verdad? Para enseñarnos algo de la presencia de Dios. Entonces Éxodo 33:20, y ahí está todo el texto, dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Los seres humanos estamos incapacitados para ver a Dios en toda su gloria. Pero cuando Él se ha querido revelar, ha puesto, llamémosle así, un velo a toda su gloria y se ha manifestado a la humanidad. Muchas veces en apariencias humanas o en apariencias de ángeles. Sí, entonces, dice ahí, vean por favor Éxodo 33, 11. Mientras que alguien más busca Números 12, 8. ¿Qué dice? 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ok, entonces Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? De una manera excepcional, como ustedes y yo no lo vamos a ver nunca en esta tierra, ¿sí? De una manera diferente. Pero vean por favor Números 12, 8, para ver qué pasaba con Moisés y con Dios. ¿Lo lees, hermano? Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste de hablar contra mi siervo Moisés? Ok, la apariencia, ¿sí? La apariencia nada más, ¿sí? O sea, Dios estaba ahí como de una manera, pero con un velo, sí, velado. Dios no se mostraba en toda su gloria a Moisés. ¿Por qué? Porque no podía soportarlo, ¿sí? Pero le mostraba su apariencia. No sabemos en qué consiste precisamente esa apariencia, ¿verdad? Pero de que Moisés veía a Dios, lo veía, ¿sí? De una manera velada, sí. Más velada que lo que lo vemos nosotros, no. O sea, nosotros no hemos visto a Dios con nuestros propios ojos, ¿sí? Sin embargo, Moisés veía su teofanía, ¿sí? Ok, por ejemplo, a Josué también se le apareció Dios ahí en Josué capítulo 5, ¿sí? Y alguien búsquelo por favor, 5, 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Sí, por favor. Ok, aquí se le aparece un ser, ¿sí? Que Josué, ¿cómo lo ve? Josué lo ve con apariencia de humano, ¿sí? Por eso le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? ¿Sí? O sea, no había algo que pareciera sobrenatural ahí, ¿verdad? Era algo que parecía muy normal. Está Josué, lo ve, y pues Josué le pregunta, ¿eres de nuestros amigos o eres de nuestros enemigos? Y él dice, no, vengo como parte del ejército de Dios. Y entonces Josué entendió que era un ser divino. ¿Por qué? Porque lo adoró. Y otra cosa, ese ser no se resistió a ser adorado. ¿Sí me explico? Entonces, en otros pasajes, cuando los seres humanos intentan adorar ángeles, ¿qué dicen los ángeles? No, yo soy siervo tuyo, soy consiervo tuyo, perdón. Yo soy un siervo de Dios. Pero en este caso, el ser no le dice eso, sino que acepta la adoración y antes le dice las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Quita tu calzado. Entonces, esta era una teofanía. En Génesis, sí, en Génesis capítulo 18, no vamos a leer el pasaje, pero ahí a Dios, Dios se le aparece a Abraham, sí, y él platica con él, comen, sí, hacen todo lo que hace un ser humano, pero Abraham entiende que es Dios. Sí, porque se pone a hablar con Dios y pide clemencia por Lot y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Era una teofanía, sí. Entonces, Dios también se ha revelado por medio de teofanías. Hay algo muy especial, sí, en el Antiguo Testamento muchas veces se habla de el ángel del Señor, ¿sí? El ángel del Señor. Y en muchos pasajes el ángel del Señor recibe el trato de Dios, ¿sí? O sea, hablando de que es un ángel, pero es Dios. O sea, es una teofanía, sí. Por ejemplo, vean ahí, está en Génesis 16:10, donde el ángel del Señor se encuentra con Agar embarazada, su patrona Sarai la ha desterrado, ¿verdad? Y el ángel, fíjense lo que le dice: multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. ¿Pero qué está diciendo el ángel? ¿Y eso quién es el que lo hace? O sea, el ángel está hablando como Dios. ¿Sí me explico? Ok, otro pasaje muy importante ahí en 22:12, búsquenlo por favor, de Génesis 22:12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense las frases que usa, ¿sí? Está hablando del ángel de Dios, del Señor, ¿sí? Y luego le dice: no extiendas tu mano, porque ya entiendo que temes a Dios. O sea, ahí parece que es... o sea, es otra persona. Pero luego le dice: porque no me rehusaste, ¿sí? No me rehusaste tu primogénito. Entonces, como les digo, o sea, el ángel del Señor en algunos pasajes se distingue de Dios, pero también habla como Dios, ¿sí? Muchos teólogos y la mayoría de los comentaristas han llegado a pensar que este ángel de Jehová es el Verbo antes de su encarnación, ¿sí? O sea, el Hijo antes de su encarnación, porque no es una teofanía normal. En las teofanías normales o comunes se aparece y habla con las personas, pero aquí él se distingue de Dios porque es el ángel del Señor, pero al mismo tiempo habla como Dios, ¿sí? Miren, vamos a ver otro pasaje que nos arroja un poco de luz sobre esto. Segundo de Samuel 24:16. ¿Qué dice? Entonces los tres valientes. Segundo de Samuel. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: pasa ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Ok, de Arauna. Entonces, Dios había decidido castigar a Israel a causa del pecado de David, ¿sí? Y cuando el ángel le estaba destruyendo, ¿qué hizo Dios? Le dijo: detente. Entonces, aquí El ángel de Jehová no se presenta como Dios, ¿sí se fijaron en eso? Sino obediente a Dios. Pero en otros pasajes, el ángel de Jehová recibe la adoración. En otros pasajes dice, yo voy a multiplicar tu descendencia. En otros pasajes, él habla como Dios, ¿sí? Entonces, esto es que, por eso es que a muchas personas les causa como que, pues, ¿qué está pasando? Pero si nada más tuviéramos el mensaje del Antiguo Testamento, ¿sí? Sería complicado entender exactamente quién era ese ser, ¿sí? Pero entendemos que la revelación de Dios ha sido progresiva, ¿verdad? Dios se ha ido revelándose cada vez más a la humanidad y en posteriores revelaciones, pues nos damos cuenta que ese ángel de Jehová era el Verbo antes de su encarnación, ¿sí? Ok, entonces, vamos ahora a Zacarías 11, 13. Zacarías 1, versículos 11 al 13. Sí. ¿Zacarías qué? 1, 11 al 13. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mientos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió: buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Ok, entonces aquí el ángel de Jehová, ¿sí?, le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo vas a seguir castigando si ya pasaron 70 años? O sea, los que había dicho por medio de Jeremías, ¿verdad? Entonces, Dios le dice: está bien, ya vamos a tranquilizarnos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, el ángel de Jehová se distingue de Dios. El ángel de Jehová habla con Dios. Esto, cuando estudiemos, o si me toca estudiar con ustedes acerca de la teología propia y de la, o sea, de Dios y de la Trinidad, vamos a ver que todos estos pasajes nos hablan de la distinción entre las personas en la Trinidad, ¿sí? ¿Qué significa la distinción entre las personas? Mucha gente a veces no ha entendido bien lo que la Biblia dice acerca de Dios, no ha entendido lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Entonces, la Biblia dice básicamente tres cosas acerca de Dios. Número uno, hay un solo Dios verdadero, ¿sí? O sea, la unidad de Dios. Número dos, en esa unidad de divinidad hay tres personas diferentes, ¿sí? Y la tercera enseñanza es que cada una de esas tres personas es Dios. Entonces, cuando hablamos de la unidad de Dios, pues vamos a ir a pasajes como el de Números, ¿no? Donde dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿sí? O sea, habla ahí de un solo Dios. Pero luego vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento ya hay diferencia entre... Hay algunos pasajes que dejan ver algo ahí, ¿no? Como que hay otras personas ahí. Por ejemplo, el primero, esto es el de Génesis 1, donde dice Dios: hagamos al hombre, ¿sí? Y entonces muchos dicen: no, pues es que le dijo a los ángeles. No, es que los ángeles no hicieron. Sí, los ángeles no participaron en la creación. Ellos son criaturas, no creadores. Entonces, cuando dice hagamos, se tiene que haber estado refiriendo. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, pues no podríamos decir el Hijo o el Espíritu Santo, pero tendríamos que decir en esa unidad, ¿sí?, hay más de una persona. Y estos pasajes del ángel de Jehová se usan para probar también esa pluralidad en las personas, ¿sí? Entonces, hay un hermano ahí en la iglesia que siempre le echo carrilla porque siempre dice, es que mi padre Jesús, y yo le digo, es tu hermano, no tu padre. Sí. Sí, la Biblia dice que Jesús es mi hermano, no que sea mi padre, ¿verdad? Y siempre como que ya trae la costumbre, ¿verdad? Ay, sí, pastor, discúlpeme, pero es que nuestro padre Jesús, que no es tu hermano, no es tu padre, es tu hermano. Y esa distinción entre las personas a veces nos equivocamos, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Y todos decimos, Dios. Sí, pero ¿cuál Dios? No, pues el único que existe, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál persona hizo específicamente esto? Sí, ok. Entonces, ahí eso es lo que pasa con el ángel de Jehová. Entonces, en muchas teofanías, esta presencia excepcional de Dios hizo que le adoraran las personas, como dije ahorita, ¿verdad? Que le adoraran. Vamos a ver, por ejemplo, ahí Éxodo 3, ahí cuando se le aparece a Moisés. 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a su Dios. Ok, pero ¿con quién estaba hablando? Lee los versículos anteriores, ahí desde Éxodo 3, 1 al 5. ¿Del 1 al 5? Sí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Con quién estaba hablando? Dios. Pero específicamente con el ángel de Jehová, ¿sí? Entonces se fijan que aquí, aunque en otros pasajes el ángel de Jehová le habla a Dios y le dice, Dios, ¿hasta cuándo vas a tener misericordia? Pero en este pasaje Moisés dice, pues tengo miedo de mirar a Dios, ¿sí? Y estaba hablando con el ángel. Jueces 13:22, el anuncio del nacimiento de Sansón. ¿Qué dice? Dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Pero quién fue quien en realidad se les apareció? Un ángel, ¿verdad? Ok, entonces, aquí vemos que esas teofanías, en muchos casos eran el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová a veces se distingue como soy Dios, a veces es diferente a Dios, a veces habla con Dios, a veces recibe la adoración de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto nos habla de que, pues es muy probable que haya sido nuestro mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación, ¿sí? Entonces, ahora Jesucristo, cuando Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1, ¿verdad? Él es, por así decirlo, la manifestación perfecta y visible de Dios, ¿sí? Por eso nos dice ahí Juan capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Colosenses, pues habla claramente de que Él es el Creador, Él es antes que todas las cosas. Entonces, ahí en Jesucristo es, por así decirlo, la teofanía perfecta, ¿verdad? La teofanía perfecta por medio de las cuales Él nos ha hablado. Sí, ok, entonces Dios nos ha hablado también por teofanías, pero también ha hablado por medio de los ángeles. Sí, entonces Dios ha usado también a seres creados como los ángeles para llevar su mensaje a las personas. Y vamos a leer varios pasajes, empezando aquí al frente contigo, hermano. Daniel 9, 20 al 21, Lucas 2, 10 al 11 y hermano Apocalipsis 1, 1. Daniel 9, 20 y 21. ¿Qué dice? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok, entonces aquí vino un ángel que era Gabriel, ¿verdad? Gabriel, y vino a traerle mensaje a Daniel. Sí. Ok, Lucas 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ok, entonces aquí vemos a otro ángel, sí, que es muy probable que también haya sido Gabriel. Sí, hablando a los pastores ahí en el monte, ¿verdad? Siempre me ha causado risa, ¿verdad? De cómo pintan el cuadro de la Navidad, ¿no? Todo nevado y todo, y los pastores ahí temblando de frío, ¿no? Muy bien, entonces ahí están otros ángeles trayendo un mensaje, ¿sí? ¿Qué les dijeron? Pues hay nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, entonces ahí está otra revelación de parte de Dios por medio de ángeles. Sí, por eso Hebreos, a ver, busquen Hebreos capítulo 1. Creo que es el versículo 3. ¿Qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, léele desde el 1, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ok, entonces fíjense cómo dice: Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Teofanías, ¿sí? Urim y Tumim, como vimos la semana pasada. Ángeles, como estamos viendo en este momento, ¿verdad? Y profetas también, ¿sí? Entonces eso nos lleva a lo siguiente: la revelación de Dios por medio de los profetas. ¿Cómo era esto? Bueno, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, muchas veces se nos habla de que Dios habló a la humanidad por medio de seres humanos, Sí, por medio de seres humanos. Entonces, en el libro de Génesis, Noé y Jacob hablaron palabras que solamente podían venir de parte de Dios. Sí. O sea, por ejemplo, cuando Moisés, Noé les dice al pueblo que va a destruirse todo, pues eso ¿de dónde vino? De Dios. Entonces, ¿cuándo podemos decir que una persona estaba hablando como profeta? Cuando estaba hablando de parte de Dios. Sí. Si vemos en la actualidad, sí, si vemos en la actualidad, yo no creo que existan profetas en el término predictivo, o sea, de predecir cosas, sí, pero sí creo que los pastores tenemos algo de don profético, llamémosle así. Sí, en el sentido de que proclamamos la palabra de Dios, no en el sentido de que predecimos como ahí. Sí, yo quiero que quede bien claro esto. Sí, también es que esto es complicado, ¿verdad? En Efesios capítulo 4 dice que Dios dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Yo no creo que haya apóstoles hoy en día, ¿sí? Más que Cash Luna y Maldonado. No, ¿verdad? Menos ellos, ¿verdad? No creo que haya apóstoles hoy en día, en el sentido de esos 11, ¿sí? Ni creo que haya personas que tengan los dones sanadores como ellos hoy en día. Esto no quiere decir que no creo que Dios haga milagros. Sí, creo que Dios los hace. Sí, Él es Dios. No se ha cortado su mano para hacer milagros, ¿verdad? Pero no creo que sea como con ellos, ¿sí? Pero sí creo que hay personas que tienen ciertos dones parecidos a los que tenían los apóstoles. Esos dones de liderazgo, de ir y abrir, plantar, motivar a la gente, animar a las personas como lo hacían ellos. Por ejemplo, se fijan que ellos supervisaban a veces a otros, a los pastores, ¿no? Sí, pues eran los apóstoles, pero también hoy en día hay pastores o personas que han recibido capacidad especial de parte de Dios para bendecir a la iglesia, ya no solamente en lo local, ¿sí me explico? Sino a un nivel más general. Podemos encontrar a personas que son muy influyentes, no solamente en su iglesia local, sino más allá de su iglesia local. ¿Sí me explico? Entonces, esas personas tienen ciertos dones parecidos a ellos, no que sean apóstoles, aclaro. Hay personas que son profetas, lo acabo de hablar ahorita, ¿no? O sea, tienen ciertos dones para proclamar con presteza la palabra de Dios. Ustedes han visto que hay predicadores que se esfuerzan mucho por ser buenos predicadores, pero como que les falta algo, ¿sí? Como que algo, o sea, algo falta ahí. ¿Y qué es? Pues son esos dones de parte de Dios, ¿sí? Entonces, todos debemos estudiar, todos debemos aprender, pero hay personas que serán usadas por los dones que Dios les da. Todos debemos evangelizar, sin embargo, hay evangelistas, ¿sí me explico? Ok, entonces Dios así habló en el pasado, por medio de seres humanos, profetas, ¿sí? ¿Qué pasaba con ellos? Pues estos profetas eran personas, ¿sí? A las cuales Dios les revelaba su voluntad y luego ellos se la revelaban al pueblo. En ese sentido, los pastores no somos profetas. Sí, porque no, Dios no nos revela directamente su voluntad, sino que ahí tenemos las escrituras, ¿sí? O sea, ya no es que Dios está revelando, ¿sí? Ya podríamos decir que en este momento, y lo digo sin temor a errarle, ya no hay revelación. ¿Sí me explico? En el sentido de que Dios ya no está hablando más cosas nuevas. Sí, sino que la revelación ya está ahí en las escrituras. Sí. Entonces podemos decirle a Dios, Dios, revélame. Pues más bien, Dios, ilumíname. Sí, Dios, ilumíname, Dios, muéstrame como prometiste, como prometió el Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. Guíame a la verdad. Sí, pero no le podemos decir, revélame, porque Dios ya lo que iba a revelar, ya lo reveló. ¿Sí me explico? Ok, entonces, en el Nuevo Testamento, bueno, los profetas del Antiguo Testamento, menciónenme uno. Samuel, Daniel, los profetas mayores, los profetas menores. ¿Por qué se llaman mayores y menores? Nomás es por el tamaño del libro, ¿eh? Sí, por eso es, sí. Nomás es por el tamaño del libro. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Sí, menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sí, ok. Entonces, sí, todos esos, sí. Entonces, ¿cómo, hermana? ¿Verdad? Son los de hecho, en la Biblia hebrea, sí, todos esos profetas vienen en un solo libro, o sea, en un solo rollo. Sí, los profetas menores vienen en un solo rollo, es como un solo libro, pues. Sí, ok. Entonces, esos profetas eran personas a las cuales Dios les revelaba su voluntad y luego ellos se la revelaban al pueblo. Muchas veces, sí, se dice que si esos profetas eran cómo recibían la palabra de Dios, pues puede haber sido de diferentes maneras. Sí, a veces, como en ese caso dice Daniel, yo estaba orando y vino el ángel y me dijo. Sí, o sea, ahí Dios se lo reveló por medio del ángel, pero a nosotros lo que se escribió nos lo reveló por medio de Daniel. ¿Sí me explico? Un profeta. Pero a veces parece ser que en algunos casos el profeta caía como en un éxtasis. Sí, o sea, como que aparentemente perdía el conocimiento de lo que está acá afuera, sí, para recibir la palabra de Dios, pero no era siempre así, sí. En algunos casos Dios le decía, escribe en un libro esto, y se agarraba y escribía. Sí, en Isaías es muy común eso, sí. Y dijo Dios, escribe palabra de Jehová, y yo Jehová digo esto y esto y esto y esto. Y luego en otro pasaje, ¿y a qué me compararéis? ¿Y a quién me haréis semejante? Y Dios le iba diciendo lo que eran las palabras exactas que él quería, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también había profetas. Juan el Bautista era uno de ellos. Agabo era otro de ellos. Sí, entonces mucho se ha discutido si estos profetas eran exactamente iguales que los del Antiguo Testamento. Pero si bien es cierto, también la iglesia está fundada, sabemos que el fundamento es Cristo, ¿verdad? Lo dice en Corintios, pero en otro pasaje dice que la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? O sea, sobre la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Hay hoy en día, ¿sí? Como ustedes seguramente lo saben, ¿verdad? Hay iglesias y denominaciones cristianas que fomentan estas supuestas profecías. Y el hablar en lenguas y todo eso, ¿verdad? Otros, dice aquí, los cesacionistas, creen que la profecía y las lenguas cesaron al final de la era apostólica, ya que Dios lo había hecho solamente para el proceso en que se estaba fundando su iglesia, ¿sí? Pero la palabra de los verdaderos profetas tenían validez incluso antes de que se pusieran por escrito. Sí, como hablamos del canon, ¿se acuerdan que hablamos del canon y que dijimos, cuándo se volvieron canónicas? Desde el momento en que Dios las dijo, ¿sí? De ese momento ya la palabra de Dios era palabra, no cuando un concilio lo dijo o no, sino desde ese momento, Sí, ok, entonces algunos profetas del Antiguo Testamento, sí, trajeron mensajes de Dios, pero también profetas del Nuevo Testamento. Vean Efesios 3:5. ¿Qué dice? Ok, entonces ahora es revelado, ¿sí?, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál era ese misterio o eso? ¿Sí? Era un misterio en el sentido de que no estaba explícitamente en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era esto? La inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Sí, las iglesias que tienen una teología dispensacional, ¿han oído esa palabra? De las dispensaciones. Bueno, hay iglesias que piensan como si Dios tuviera un plan, ¿sí? Voy a salvar a los judíos. Y luego, híjole, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Dios dijo, plan B, ¿sí? Vamos a salvar a los gentiles. Sí, esa es la teología dispensacional. Sí, entonces no es bíblica. Sí, porque desde las escrituras del Antiguo Testamento, Dios había planeado un pueblo para sí. Sí, que no estaba completamente claro para muchos. Y si vemos cuando en el Nuevo Testamento van y les predican a los gentiles, la gente se sorprendía, ¿verdad? De hecho, hasta a Pedro se le tuvo que recibir una visión clara para que fuera a la casa de Cornelio, ¿verdad? Entonces, no es que Dios no hubiera planeado salvar a los gentiles, era que no estaba completamente explícito en el Antiguo Testamento. Pero luego dice Pablo ahí, Dios nos los ha estado revelando a los apóstoles y profetas. Muy bien. Entonces, los profetas hablaban con la autoridad de la palabra de Dios. Ellos decían, Dios dice esto. Sí, y a mí me ha causado mucho, pues no debería causarme risa, pero sí me causa. Cuando escucho o he escuchado a personas decir que hablan en nombre de Dios, sí. No, es que Dios dice esto. Y lo he escuchado, aunque toda mi vida he estado en una iglesia que no creía en eso, pero he estado con algunas personas que sí creen en eso, ¿verdad? Y luego de repente salen con que no, es que Dios está diciéndome esto y lo otro y aquello. Cuando estaba muchacho, una vez estaba con unos amigos de la preparatoria y me invitaron a una, bueno, estábamos haciendo una tarea, ¿no? Y luego dijo el amigo, es que tengo que ir a una reunión de mi grupo de jóvenes. Pero era grupo católico romano. Entonces me dijo, vamos, le digo, pues vamos, ¿qué me va a pasar? Nada, ¿verdad? Y ahí empezaron a hablar en lenguas. Sí, según. Y luego una muchacha que era conocida en la preparatoria por no ser muy seriecita ni recatada, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ella empezó a hablar en voz alta, pero que la Virgen de Guadalupe le estaba dando un mensaje para los que estábamos ahí, ¿no? Y yo digo, no me debería dar risa, pero me da. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas han abierto esa puerta. Y cuando abres esa puerta, ya está bien complicado cerrarla. Sí, ya está bien complicado cerrarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes han estado en iglesias de ese tipo donde se dicen un montón de barbaridades, se dicen un montón de cosas y al final de cuentas hay poca o nada Biblia ahí, ¿verdad? Solamente Dios me dijo, Dios me reveló, Dios esto, Dios lo otro. Por eso Por eso yo digo, sí, Dios me reveló. Sí, pues ¿dónde? Pues en capítulo, con capítulo y versículo, ¿verdad? Para saber si de veras Dios te lo reveló. Sí. Hay los que les gusta declarar, ¿verdad? Pero nunca les gusta declarar lo que dice el libro de Salmos, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no lo encubrí. No, declaran esto y declaran lo otro, pero no declaran su pecado, que es lo único que podemos declarar, ¿verdad? Ok, entonces Dios habló también por profetas. Eventos. Hay eventos, lo que podríamos llamar eventos donde Dios mostró algo o reveló algo, ¿sí? Sucesos. Vean Miqueas 6:5. ¿Qué significa esto de eventos? Significa que Dios también ha hablado por medio de la historia, ¿sí? A ver, busquen Miqueas 6:5 y léanlo, por favor. Ok, ¿y esto cuándo había sucedido? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Que ahí contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo y todo eso. Pues ahora, 1000 años después, Dios les dice, acuérdense de lo que pasó en aquel tiempo. Entonces Dios reveló su voluntad por medio de un evento histórico. Entonces Dios, esto es importantísimo, hermanos, porque si bien creemos que su revelación ya está completa, también es bueno ver lo que Dios ha hecho con su iglesia y por medio de su iglesia a través de los siglos, porque Dios tiene el control de la historia. Sí, a veces podemos pensar, ay, es que este evento pues es algo fortuito o es algo sin importancia. Algo que a mí me gusta mucho cuando estudiamos historia, ¿verdad?, en la iglesia, es que siempre les digo, miren, ahorita estamos leyendo acerca de aquellas personas en tal siglo, pero ponte a pensar que tú también se está escribiendo historia a partir de lo que tú estás haciendo. Así como cuando hablamos de misiones, ¿no? Hay muchas historias de misioneros. ¿Han leído historias de misioneros? De Guillermo Carey y de todos ellos, ¿no? Misioneros que hicieron muchas grandes obras para Dios. Y siempre les digo, pues nosotros podemos estar escribiendo en este momento el próximo capítulo, ¿sí? De la historia del cristianismo. Sí, de hecho a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque de unos 15 años para acá ha habido un gran despertar en cuanto a las doctrinas de la gracia. Sí, y no que en tiempos atrás no hubiera cristianos que las creyeran. O sea, sí, pero no había tanto ese mover como ahora está sucediendo, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso. Dios está obrando, pero también en aquellos tiempos Dios les dijo, acuérdense de esto que pasó, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, pues en Juan 1:14 se nos dice que aquel verbo fue hecho carne, sí, y habitó entre nosotros. Ese evento pues es un gran evento revelador de parte de Dios, ¿sí?, en el cual Él habitó entre nosotros y, como dice ahí, vimos su gloria. Entonces Jesucristo es la más grande vía de revelación, ¿verdad? Vean por favor ahí Juan capítulo 1 versículo 14. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces La encarnación de Cristo nos reveló a Dios, ¿sí? Nos mostró a Dios de una manera distinta a todo lo demás. ¿Pero qué nos reveló de Dios? Vean, nos quedamos con hermana Elizabeth, ¿verdad? 14:9 de Juan. Hermano, 3:2 de Juan. Hermana, 7:46 de Juan. 1:14 ya no leímos. Primera de Juan, 1 del 1 al 3. Y hermana, Romanos 5:8, hasta ahí. Empezamos con 14:9. Ok, entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos reveló algo de Dios. ¿Qué? Su naturaleza. Sí, nos reveló la naturaleza del Padre. Capítulo 3, versículo 2. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué nos estaba revelando ahí Jesús, hermano? El poder de Dios, ¿sí? Y continuamos con 7:46. Los aguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahí nos está revelando la sabiduría de Dios. El 1:14 pues habla de la gloria de Dios. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos de parte al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, si se fijan ahí, el apóstol Juan repite en varias ocasiones lo que hemos visto, lo que tocaron, ¿sí? Porque ya estaba surgiendo una herejía que decía que Jesucristo realmente no había venido en carne, ¿sí? Sino que era como una apariencia. Es que ellos decían, es que como Dios, si Dios es bueno y lo físico es malo, ¿sí? ¿Cómo se podía juntar lo bueno con lo malo? Entonces, no, a mí se me hace que nomás lo que ellos veían era como una ilusión, como algo que solamente se ve. O sea, si era Dios, ellos no negaban la divinidad de Cristo, pero negaban la humanidad de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso Juan les dice: lo que hemos visto, lo que tocamos, lo que palparon nuestras manos. Pero fíjense lo que les dice. Sí, la vida, conocimos la vida. Esa vida estaba en el Padre. Siempre estuvo allá. Sí, pero ahora el Hijo nos la ha dado a conocer. Entonces, esa vida eterna. Y a mí me gusta mucho la palabra eterna. Sí, ¿por qué? Porque en los pasajes donde dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Esa palabra que se usa para eterno ahí es la misma palabra que se usa para vida eterna, ¿sí? Entonces, no puedes creer en la salvación eterna si no crees en el castigo eterno. Ahora, una vez que empieza el castigo eterno, ¿cuándo termina? Y una vez que empieza la vida eterna, ¿cuándo termina? ¿Y cuándo comenzó nuestra vida eterna? ¿O cuándo va a comenzar? ¿Cuando estemos en el cielo? Ok, pero hubo un momento en que Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, no había posibilidad de que yo me perdiera jamás, ¿verdad? O sea, no me podía haber muerto antes de creer en Cristo, ¿no, verdad? ¿O sí? No, no, pues es que es un plan eterno, no hay plan B, acuérdense, ¿sí? Pero fíjense lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto que siempre estábamos en el plan de Dios. No había posibilidad de que nos perdiéramos, pero estábamos legalmente perdidos. ¿Sí me explico? Hasta el momento en que oímos y creímos. No estoy diciendo que tú creíste por tu propia fuerza o de voluntad. No, pero hay que recordar que las Escrituras a veces nos presentan la salvación desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista humano. ¿Sí me explico? Desde el punto de vista humano, oí, creí y en ese momento tuve la vida eterna. ¿Sí? Entonces, desde ese momento que comenzó, ¿cuándo va a terminar? Nunca. Por eso yo no creo que la salvación se pierda, porque entonces no sería vida eterna. Si yo puedo tener la salvación y luego perderla y luego volverla a recibir y luego volverla a perder, entonces ya no fue eterna, ¿sí? Y esa palabra de para eterno es la misma palabra que cuando se habla de Dios eterno. Sí, entonces no hay finalización. Sí, ok. Entonces el Hijo nos mostró la vida del Padre, la vida eterna. Y Romanos 5:8. Muy bien, nos mostró el amor de Dios. Sí, entonces Cristo es una gran revelación. Sí, esto ¿cómo lo hizo Él? Pues por medio de sus palabras y por medio de sus obras, de sus hechos. Vean Juan 2:11. Quien lo encuentra lo lee, por favor. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Este principio de señales, ¿sí? Y manifestó su gloria. ¿Cómo? Por sus acciones, ¿sí? Por sus acciones. Y por sus palabras, Mateo 16, 17. Y entonces ahí por sus palabras, ¿verdad? Este pasaje está bien bueno. Les dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy? No, pues unos dicen que es Juan el Bautista o otro de los profetas, Elías o otro de los profetas. Bueno, eso dice la gente. Eso es lo que la gente cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué dicen ustedes? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contesta el Señor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto, o sea, esto que acabas de saber, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es muy importante, hermanos, porque miren, ¿quién era Juan el Bautista? Es un profeta, ¿sí? Y le dice, ¿quién dice que eres la gente? Pues, ¿quién dice que la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres un profeta como Juan el Bautista, que predicaba duro. O un profeta como Elías, o como Isaías, o como Jeremías, que hacía milagros y todo eso. Mucha gente así quiere a Jesús. ¿Sí? Como un buen maestro, como alguien que te puede dar, hacer milagros, alguien que te puede hacer algo. Pero Pedro contestó, tú eres El Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Ungido. ¿Y a quiénes se ungía? Reyes, sacerdotes y profetas. ¿Sí? Entonces Jesucristo es rey, profeta y sacerdote. ¿Sí? Es el rey que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Jesús es el guerrero. Es el profeta que nos trae el mensaje de Dios, pero también es el sacerdote que nos acercó a Dios, ¿sí? Que nos reconcilió con Él, ¿sí? Y nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Entonces, y le dice el Señor a Pedro: esto, eres bienaventurado, Pedro, porque esto no se te ocurrió a ti. Sí, mi Padre te lo reveló. Y esto es importante, porque muchas veces cuando hablamos de Cristo, queremos convencer a la persona de que es cierto lo que le estamos diciendo. A veces es tanto nuestro deseo, porque amamos a la persona, porque sabemos el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida y sabemos que lo puede hacer en él y que lo necesita tanto aquel, que casi le queremos obligar a que crea. Pero a menos que el Padre se lo revele, él no lo va a creer. A menos que Dios, por medio de la obra soberana de su Espíritu Santo, obre en el corazón de esa persona no va a creer genuinamente. Y por eso vemos a muchas personas, lamentablemente, en las iglesias diciendo soy cristiano, pero viviendo vidas que dicen todo lo contrario. Publicaba el pastor Serafín en esta, creo que fue esta semana o la anterior, de que a la iglesia venían como 150 personas, pero solo 65 creo eran miembros, algo así leí que publicó, ¿verdad? Y es que llegaron las personas allá en la iglesia, ¿sí? De hecho, ni sé cómo se llama, ¿sí? La güera, porque dijo que así quería que le dijeran, la güera. Entonces yo le digo, pues la hermana güera. Entonces, pues el pastor Carlos, otro de los pastores ahí de nuestra iglesia, los visita en su casa, porque ya tienen 2 o 3 semanas que van, y pues fue a visitarlos y todo muy bien, platicaron, cenaron y todo. Y no, pastor, es que queremos ser parte de la iglesia. Y el pastor, ay, pues qué bueno, hermanos. O sea, a nadie le decimos que no, ¿verdad? No le vamos a decir, no, tú no, primero espérate, no. Pero sí les ponemos claras las cosas, ¿verdad? Qué bueno, hermana, y ¿cómo? O sea, ¿ustedes dónde se congregaban? Y no, que venían de Tijuana y que no sé qué, y contaron toda su historia, ¿verdad? Y entonces el hermano Carlos les dice, el pastor Carlos, ¿verdad? Les dice, pues está bien, hermano, nada más que la iglesia tiene que supervisar su conducta, tiene que supervisar su asistencia, tiene que supervisar su vida. Ay, pastor, pues es que sí, es que mire, nosotros vemos que ustedes hacen una reunión y toman la cena del Señor, y ustedes nos dicen que no la tomemos, y pues nos sentimos mal, o sea, se sentían mal por eso, ¿verdad? Porque estaban en una iglesia donde, ay, que quiera, venga y tome la cena del Señor, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos de una forma en que solamente los miembros de la iglesia lo tomamos, como creemos que debe ser, ¿verdad? Entonces, pues queremos participar, y sí, o sea, pues sí, hermano, está bien, pero necesitamos hacer esto y esto y esto, hay que pasar por un periodo de prueba, de examinación y todo eso, y después la iglesia los recibe. Esto se les aclara, esto no quiere decir que no pueden venir al culto, no quiere decir que no pueden escuchar la palabra de Dios, pero ustedes no tienen ahorita responsabilidades ni tampoco privilegios. Y pues ya no fueron. Entonces, pues es que es bien fácil decir, soy cristiano. Pero dice la palabra de Dios, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Entonces hay personas que dicen, ya me salvó. Oye, pero es que yo te sigo viendo los mismos pecados de siempre. Entonces, ¿de qué te salvó? No, pues me salvó para ir al cielo. Sí, pero también la salvación no más es para cuando te mueras. La salvación es desde aquí. Sí, te salva de tus pecados, te libra de la potestad de Satanás y te traslada al reino de su Hijo, dice la Escritura, ¿no? Dice que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a la potestad de su Hijo. Entonces, si no hay vida cambiada, si no hay vida transformada, pues ¿qué pasó? Alguien le dijo, necesitas creer, cree. Y hasta le dijeron, repite esta oración conmigo. ¿A cuántos de ustedes les dijeron que repitieran una oración? A mí sí. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me salvó a pesar de eso. Sí. Sí, porque si usted me pregunta, hermano, ¿usted cuándo fue salvo? Yo sé cuándo fui salvo. Sí. Sé cuándo creí en el Señor y tenía 5 años y medio de edad. Ay, hermano, ¿a poco? Sí. Yo entendí que estaba perdido sin Cristo y entendí que Cristo me podía salvar. ¿Quiere decir que desde ese momento soy salvo? Sí. ¿Y qué evidencia nos da, hermano? Pues que ahorita, 45 años después, pues aquí ando todavía, ¿verdad? Sí, o sea, una vida transformada, cambiada. Me daba risa, ¿no? Porque, pues, los que tenemos muchos años de cristianos, pues nuestros hijos nacieron casi en una iglesia, nacieron en cuna cristiana. Sí. Y yo siempre les digo, no he oído ese que dice, es que yo nací en una iglesia, yo soy de, ¿cómo dicen? De cuna cristiana. Y yo les digo, a la buena que no naciste en un McDonald's, si no serías una hamburguesa, ¿verdad? Pero lo que voy es a esto. Hay un canto que se llama He decidido seguir a Cristo. ¿Lo han oído? He decidido seguir a Cristo. Bueno, si lo vemos desde, ya sabemos, ¿no? Los muy ortodoxos van a decir, no, es que tú no decidiste, el Espíritu Santo obró en ti. Sí, pero también yo tomé una decisión, ¿sí? Y estoy hablando desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de la eternidad, ¿sí? Pero ese canto tiene una estrofa que dice, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. Y mi niña cuando tenía 3 o 4 años cantaba, la vida vieja. Sí. Entonces pues nos da risa, ¿no? O sea, porque pues a veces eso es un arma de doble filo, hermanos, ¿sí? Porque a veces nuestros niños llegan a pensar que son cristianos porque van a la iglesia. A mí me pasó con una de mis hijas, ¿sí? Ella decía que era cristiana. Yo la bauticé, hermanos, ¿sí? Pero ya tenía unos 15 años, no la bauticé de bebé, o sea, la bauticé ya en su adolescencia. Pero luego entró a esa etapa de rebeldía y todo. Y entonces, un día tuve que hablar muy seriamente con ella. Lo que normalmente un papá dice es, mija, acuérdate que eres cristiana, ¿sí? Pero yo no le dije eso, le dije, hija, toda tu conducta dice que tú no eres cristiana. Y pues, me dolió mucho decirle eso. Le dije, y me preocupas mucho, porque si tú mueres en esta condición, vas a estar una eternidad en el infierno. Y entonces mi hija empieza a llorar y me dice, papi, es que no soy cristiana. Le digo, pues ahora estoy preocupado doble por ti, porque antes yo suponía que no eras, pero ahora tú mismo me lo estás diciendo y necesitas arrepentirte, necesitas creer, ¿sí? Y pues es complicado, ¿no? ¿Por qué? Su abuelo, pastor, o sea, mi papá. Todos sus tíos, a mis hermanos, los hermanos de mi esposa, todos cristianos. Los abuelos del otro lado, cristianos. Los abuelos de este lado, cristianos. Ella no conocía, no conocían que en nuestra casa se pusiera música del mundo, ¿verdad? O sea, no, nunca habían visto ninguna mala influencia y así, ¿sí? Y entonces ellas pensaban, soy cristiana. De hecho, les digo, la bauticé. Bueno, no fue bautismo, fue una mojada. Sí, porque realmente, pues si no era cristiana, no era un bautismo. Sí, entonces, eso, por eso me gusta mucho ese pasaje. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Una vez, ya con esta termino, hermanos. Estaba un pastor en la calle ahí parado, y luego venía un señor ahí cayéndose de borracho, y luego le dice, pastor, y me identifico mucho, porque la iglesia de nosotros siempre ha estado en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, y yo vivo a media cuadra de la iglesia. Entonces ahí en la colonia todos me dicen pastor, aunque no vayan a la iglesia. Sí, todos me dicen el pastor. ¿Cómo está, pastor? Y el drogadicto, ¿qué huele, pastor? Y yo, pues, ¿qué huele? El de la tienda, ¿cómo está, pastor? Sí, o sea, sí. Entonces, como les digo, es un arma de dos filos todo eso. Y entonces me identifico mucho porque el viejito, el borrachito, le dice al pastor, pastor, ¿se acuerda cuando usted me convirtió? Y entonces el pastor le contesta, pues por eso estás así, porque yo te convertí. Porque si te hubiera convertido el Espíritu Santo, tu vida sería distinta. Sí. Entonces, hermanos, la revelación de Dios, pues ha tomado varias vías. Sí. Ha venido por medio de la historia, por medio de teofanías, por medio de profetas, el ángel de Jehová y en las teofanías, ¿verdad? Y por medio de el Urim, el Tumim y todas esas cosas, ¿verdad? Pero llegamos el día de hoy al punto donde vamos a empezar a hablar la próxima semana, si Dios lo permite, acerca de la revelación escrita de Dios. Sí. Entonces, hay dos vías mayores de revelación: revelación general y revelación especial. La revelación especial ha tenido varios orígenes, que son los que hemos hablado: las teofanías, los profetas. Eventos, ángeles, Jesucristo, pero también nos ha llegado de una manera escrita, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Nada más como sintetizando lo que estamos viendo de las revelaciones, los diferentes medios. ¿Se puede decir que Jesucristo es la mayor revelación, o que todas las revelaciones en eventos, en profetas, en todo lo demás apuntan a Jesucristo al final? Toda la revelación, como dice Hebreos, ¿sí? Dios, antes, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los ángeles y los profetas, hoy nos ha querido hablar por medio de Jesucristo. Y ojo con eso, porque eso lo vamos a empezar a estudiar en esta semana que viene. Cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, hay una teoría que está muy de moda en muchos cristianos, y esa fue dada por un teólogo suizo que murió en 1968, creo, por ahí, 1970, por ahí, ¿sí? Se llamaba Karl Barth, ¿sí? Así como Barth, el de la serie de televisión que no deben ver ni ustedes ni yo, ¿sí? Pero con una H al último, ¿sí? Karl Barth, ¿sí? Y él dijo que que él no creía que toda la Biblia fuera inspirada, sino que como la Biblia tiene como motivo hablarnos de Cristo, la inspiración es cuando nos habla de Cristo. O sea que si un pasaje te llega, entonces ahí está inspirada. Sí, y cómo lo hacen ellos, o sea, eso hace que sea totalmente subjetiva la inspiración, porque entonces donde a ti te habla, puede que a mí no. ¿Sí me explico? Entonces, aunque la escritura tiene como la meta apuntar a Cristo, yo le agregaría que no tanto solamente a Cristo como conocer a la persona histórica y todo eso de Cristo, sino la salvación que está en Cristo, ¿sí? O la salvación como conseguida únicamente a través de Jesucristo, solamente en Cristo, ¿sí? Entonces, es cierto que Dios se ha revelado maravillosamente por medio del Hijo, pero ¿cómo lo conocemos? ¿Pero cómo conocemos a ese Hijo? Por medio de las Escrituras. Ok, por medio de las Escrituras. Entonces, ojo con lo que tú me dijiste, porque, o sea, es cierto, me habla de Cristo. Pero si yo pongo, no, es que Cristo es la máxima revelación. Bueno, ¿y dónde quedan las Escrituras? ¿O cómo conozco a Cristo? ¿O solamente es cuando yo siento a Cristo? ¿O como la Biblia me habla de Cristo? ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Pero vamos a verlo más detenidamente en próximas semanas. ¿Sí? Entonces, dos principales vías de revelación: general y especial. La especial, bueno, la general es naturaleza, la conciencia, ¿verdad? Lo que vimos las semanas anteriores. La especial, pues es cuando Dios ha hablado a un grupo o a una persona específicamente, ¿sí? Y ahora, la próxima semana vamos a hablar acerca de la revelación escrita. Porque no todo lo que Dios le habló a las personas, no todo está registrado. Sí, y el pasaje clásico es cuando Juan dice, Jesús hizo muchas más cosas, de tal manera que si se escribieran todas, no cabrían en todos los libros, ¿sí? Pero estas se han escrito para que creáis en él, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con una oración, hermanos, y después de esta oración quedamos despedidos. Padre bendito, te agradezco por tu bondad, te agradezco por tu cuidado, te agradezco por la oportunidad que nos diste, Señor, de estudiar tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú la uses, Señor, para traer sabiduría a nuestras vidas, no solamente conocimiento, sino la sabiduría para vivir de acuerdo a tu bendita voluntad. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y síguenos usando para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén.